pie. Que yo quiero escuchar los surcos de vinilo, que están todos guapos. No, no, no, no. Soy de los clásicos. Tú a lo clásico. Y es que es lo mío, ya soy un pureta, soy mayorcito. Yo no tengo nada en contra del bacalao. Bacalao, me da lo mismo. Hombre, al pilpil que con tomate. Me gusta mucho, y a la vizcaína también, pero sí, bueno. Bacalao, bacalao. Pero no tiene nada que ver con lo que se escucha por ahí. Chunta, chunta, chunta, chun, chunta, chunta, chunta, chun, chunta, chunta, chunta, chun. Es que eso no, por Dios. Chunta, chunta, chunta, chun, chunta, chunta, chunta, chun. Si es que luego te tienes que tomar una caja de pastillas para quitarte el dolor de cabeza. Bacalao. Y creo que hay mucha música, y de hecho se está haciendo mucha música hoy, que las raíces son bacalao. Es que eso no, por Dios. Chunta, chunta, chunta, chun. Todas de cuando éramos chavales nosotros en bacalao. No sé. Yo estoy contigo, Jesús. ¿Eh? Yo estoy contigo. Que la música era la de antes, la de nuestra. Bacalao. Si eso es lo que me refiero ahora yo. Ahora son Lola. Copias. Ahora son y copias son y que se chunta, chunta, chunta, chuncha. Son reciclajes. Es esto. Reciclaje de lo de antes. Uh-huh. Bacalao. Entonces las bases están establecidas ya. Chunta, chunta, chunta, chun. Chunta, chunta, chunta, chun. Si es que luego te tienes que tomar una caja de pastillas para quitarte el dolor de cabeza. Bacalao. Y es la música que queda, realmente es la que se gusta escuchar.